Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, creo que se nos coló el ruido de la silla en el aire porque acabamos de sentarnos. Es simple. Ayer inauguraron desde Jujuy una suerte de Radio Verdad. Bien, ahí estamos. Aquí seguimos intentando. Hemos hablado incluso con algunas de las compañeras que están en el juicio que transita Alica Quinán. Uh-huh. Y bueno, está complicada la cosa para comunicarnos con ellas y para poder hacer una actualización al día de hoy. Pero estamos comunicados con otra mujer. Con otra mujer que es integrante de la colectiva de antropólogas feministas, y ella es Mayra Balcarce. Hay una actividad y hoy que es muy interesante sobre el tema de Kurdistán y la revolución de las mujeres, pero un poquito vamos a hablar qué es este colectivo de antropólogas feministas y esta actividad. Buenos días, Mayra. Buenos días, Daniela y Graciela, ¿cómo están? Bien, bien, muy gracias. Bien. Bueno. Bueno, la colectiva en realidad es un grupo de mujeres que somos antropólogas de formación y se formó alrededor del 2010, y lo que intentamos de alguna manera es una reflexión antropológica y feminista de distintas problemáticas sociales. No podríamos circunscribirlo al género específicamente, porque en realidad pensamos que el género atraviesa distintos conflictos y problemas y aspectos de la vida social, entonces tratamos de abordarlo desde ese aspecto interseccional, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad también lo que estamos tratando es de propiciar o promover ese encuentro entre la academia y la sociedad, que la academia no quede tan recluida de puertas adentro y vaya a la calle, ¿no? Como recuperando esto de que lo personal es político. Uh-huh. Y bueno, desde ese punto de vista participamos en ambos espacios y tratamos de que todo el tiempo se articulen. Participamos en distintos cursos de capacitación. Muchas de las integrantes dan cursos de seminario de grado, de posgrado. Y también, obviamente, la visibilización en distintos reclamos sociales. Muchas de las compañeras están participando del Comité de Acción Política por la Liberación de Milagro Sala. Una de las compañeras va a estar la próxima semana participando de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Ajá. Adherimos al clasazo que se hizo el pasado sábado, en Parque Centenario. Uh-huh. Bueno, y obviamente concurrimos a distintas manifestaciones y movilizaciones en Ciencia de Pie, el 28 de septiembre, lógicamente, el 25 de noviembre, el 24 de marzo. Formamos parte de la campaña nacional por la despenalización del aborto. Uh-huh. Entonces, bueno, tratamos, como les digo, de articular ambos espacios, ¿no? Uh-huh. El académico, con distintos cursos y seminarios y clases y charlas como la que vamos a hacer el día de hoy. Sí, yo lo que veía era, mirando un poco quiénes son ustedes, quiénes los conforman, una cantidad que son investigaciones, ¿no? Que se hacen sobre tema de género, sobre tema de estado, de clase, de etnia. O sea, es muy interesante, digamos, para digamos como un nexo a veces entre los que hacemos comunicación y somos informantes, que haya alguien que se dedique a esa investigación profunda donde nosotros podemos después poner algo de voz al aire de todo eso que sucede. Y bueno, el grupo es muy diverso, y contamos por ejemplo con Mónica Tarducci, que además de ser antropóloga tiene una reconocida trayectoria en el movimiento feminista argentino. Y otras, en cambio, llegamos al feminismo a través de la academia, pero además cada una de nosotras, la mayoría, somos becarias del CONICET, de doctorales o postdoctorales, o ya investigadoras dentro de la institución. tenemos una diversidad de temas, desde migración y género, derechos sexuales y reproductivos, parto respetado, trabajo sexual. Bueno, en mi caso que trabajo con mujeres musulmanas, los temas son muy, muy diversos, ¿sí? Claro, bueno, ahí ya te metiste sola en el tema, ¿no? Que un poco te llamábamos porque nos pareció muy interesante, en principio, lo que va a suceder hoy a la tarde, aparte desde este colectivo de antropólogas feministas, y tiene que ver justamente con eso, con Kurdistán y la revolución de las mujeres, ¿m? Y esa revolución que no, en algunos casos la toman de hace 3 años, pero que lleva muchísimos años, pero hoy se ve mucho más y se entiende mucho más cómo han tomado ese lugar las mujeres en Kurdistán. Sí, totalmente. La verdad es que estamos muy contentas de auspiciar, digamos, las CAF, esta charla que van a venir Dylan Bogdan, que es una, tiene formación en economía y está haciendo el posgrado en antropología acá en Argentina, pero que ella es kurda, uh-huh. Y que nos introdujo a Melike Yasar, que es representante del Movimiento Internacional de las Mujeres Kurdas para América Latina, uh-huh. Y nos parece muy importante que podamos conocer praxis políticas de mujeres en otras latitudes que pueden ser hermanadas con algunas luchas de Latinoamérica, uh-huh. Pero que además rompe con todo tipo de prejuicios y estereotipos respecto a las praxis de las mujeres. Como vos bien señalabas, el movimiento de Kurdistán tiene muchos años y de hecho ya desde los 90 empiezan a participar las mujeres en las unidades de defensa, de protección y en las guerrillas, pero cobra una relevancia inusitada a partir de la autonomía de Rojava. Rojava es el Kurdistán sirio. Sí. Y el hecho de cómo lograron frenar el avance del mal llamado Estado Islámico en Kobane, en la gobernación de Alepo. Entonces cobró una importancia única esta organización de las mujeres para la defensa y la protección, y que además la unión de mujeres, el movimiento goza de la misma jerarquía que la Unión de Comunidades de Kurdistán, es decir, que apelan, están generando todo un paradigma de liberación donde conciben que sin las mujeres y sin la revolución de las mujeres no hay revolución de los pueblos. Exacto, sí. Claro. Yo te hago una consulta. Vos mencionabas recién tus trabajos sobre mujeres musulmanas. Las mujeres que están en esta revolución de las mujeres del Kurdistán, ¿son musulmanas? Sí, en realidad la mayoría del pueblo kurdo ha adoptado el Islam, porque bueno, el pueblo kurdo es anterior al avance del Islam. Claro. Pero ha adoptado la religión. De todas formas, es un pueblo muy diverso. Ustedes sabrán que uno de los grandes conflictos con Kurdistán precisamente es que está distribuido en las fronteras de 4 territorios, uh-huh. Que son Irak, Irán, Turquía y Siria. Entonces, eso también lleva a cierta diversidad lingüística e incluso cierto sincretismo religioso. A veces quizás en Irán hay influencia de otras tradiciones antiguas como el zoroastrismo o el yazidismo, pero en la mayoría de estas mujeres sí, son musulmanas. Ajá. Sí, sí, pero claramente rompen todos los prejuicios, de hecho. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Justamente en lo que se nota y que se ve a través de lo que uno está conociendo, ¿no? Porque también nosotros estamos conociendo un poco a las mujeres, al pueblo kurdo, es esto, ¿no? Esa cosa que trae un nuevo modelo, tal vez, con las mujeres, la juventud, ¿no? Para el pueblo entero. Sí, totalmente. De hecho, están desarrollando, yo desconozco un poco esto, espero que hoy en la charla las chicas nos desasnen a todos un poco más, uh-huh. Pero están desarrollando una especie de paradigma de la mujer que lo llaman genealogía, que es, tomando un concepto kurdo, una palabra kurda, y lo llaman como la ciencia de la mujer. Es una especie de paradigma interdisciplinario, uh-huh. Donde el centro está en la liberación de la mujer y el desarrollo de una vida comunitaria y libre y la búsqueda de una organización, si se quiere, democrática y confederal. Claro. Es un poco lo que están desarrollando desde que declararon la autonomía de Rojava en el 2013. Claro, claro. Claro, sí, es decir, vos planteás que están pensando nuevas estructuras, no la toma de estas viejas estructuras. Sí, exactamente. Están tratando de enfrentarse no solamente a una reivindicación del pueblo, sino además y contra el, por ejemplo, claramente contra el terrorismo del Estado turco, sino que además están planteando un sistema claramente antipatriarcal, en tanto a la defensa de ellas y la protección, sino además en cuanto a la organización de la base política y económica de la sociedad. De hecho, hacen, por así decirlo, capacitación incluso a las mujeres que son de origen árabe en el norte de Siria. Entonces, están buscando otra forma que resulta interesante porque es, por un lado, la praxis política incluso desde la defensa, verlas con su rifle, digamos, y por otro lado, esta creación de un nuevo paradigma. Creo que a todos nos ha sorprendido esa famosa imagen de cuando lograron recuperar la ciudad y las mujeres sacándose el hijab o utilizando otro tipo de vestimenta. O sea, obviamente que el hijab no es obligatorio para las mujeres musulmanas, pero bueno, frente a ese avance de ISIS, se había convertido en el fetiche por excelencia. Claro, perfecto. Bueno, esto es una invitación para hoy, Kurdistán, la revolución de las mujeres. Como bien lo dijiste, van a estar Dilan Bozkan, que es antropóloga kurda, y Melike Hazar, que es representante del movimiento de mujeres kurdas en América Latina. Es hoy, 8 de noviembre, a las 19 puntual. Exactamente, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en Caballito, en Puan y Pedro Goyena. Puan 480. Bueno, Mayra, te agradecemos mucho, nos interesará mucho, estaremos por ahí. Y bueno, a todos los que los están escuchando también pasarán por ahí seguramente, pues está muy interesante. Muchísimas gracias por la difusión. No, gracias a ti. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces queda hecha la invitación para hoy en la Facultad de Filosofía y en Puan, a partir de las 19 horas puntual. Y una cantidad de preguntas que podríamos llevar esta tarde, las vamos a llevar esta tarde, no las vamos a hacer acá. One mic, Sublime Session Studios, Rebeca Lane en la casa. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones, del falo que gobierna solo son las erecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria, que se toma las calles pero no lee historia, la verdadera guerra no ha terminado, porque las leyes del país no se han transformado, a quien conviene el orden que se mantiene, perdonen pero el optimismo ya no me sostiene, hago lo que puedo pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente, ¿qué más das? Igual no me entiendo a mí, vivo en conflicto y no sé a dónde ir, si no me hace reír, prefiero no seguir, si no me vibra el corazón, prefiero huir, no encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta, quiero claridad, pero solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra, y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amo le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista, reina y señora del caos que me habita, a veces tirana.